Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos aquí en De Buena Mañana, nuestro magazine dedicado al mundo de la discapacidad en OIZ Radio. Viajamos hasta Madrid, porque allí la asociación AFEN, Asociación FEAPS para el Empleo de las Personas con Discapacidad Intelectual, ha realizado una serie de recomendaciones para que la contratación pública, socialmente responsable, se lleve mejor en nuestro país. Son recomendaciones que realizan a través del Observatorio de la Exclusión Social y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid. Unas propuestas que salen del Grupo de Trabajo de Cláusulas Sociales. Para conocer exactamente qué recomendaciones son las que se hace a las administraciones públicas para que realicen una contratación responsable, vamos a conversar con Miguel Urra, que es técnico de empleo de AFEN. Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Agustín. En la nota de prensa se pone en evidencia que la contratación pública en nuestro país representa aproximadamente entre un 13 y un 15% de las contrataciones que se realizan dentro del Producto Interior Bruto de la economía de nuestro país. La media en la Unión Europea es de un 16%. Por eso es importante que a la hora de contratar las administraciones públicas tengan presente qué cosas. Pues bueno, nosotros en el documento hemos recogido muy centrado en la realidad española, sobre todo hay que empezar por las medidas imperativas, que es el propio cumplimiento de las leyes que ya existen, que esto digamos que no serían cláusulas sociales, sino que sería el paso previo. Y bueno, en el tema de la discapacidad está clarísimo pues todo el cumplimiento de las cuotas de reserva del 2% o medidas alternativas, que cualquier empresa de toda España que no cumpla el 2% o las consiguientes medidas alternativas, que no pueda contratar con ningún tipo de administración pública. Esta sería la primera medida, digamos, de base. Luego en el documento recogemos pues distintas medidas, entre las que, bueno, en la baremación de los pliegos de condiciones, pues siempre intentamos que se puntúe, que se dé un extra de puntuación a aquellas empresas que presentan sus ofertas contando en sus plantillas con personas con discapacidad, que contraten a nuevas personas con discapacidad para prestar esos servicios que van a contratar con la administración. Uh-huh. Intentamos además superar, porque ahora mismo esto se utiliza bastante en los criterios de desempate. Pero claro, es muy difícil que se llegue a un empate en las ofertas, porque bueno, pues al final deben ser mínimos los casos en que al final dos ofertas están empatadas. Entonces lo que intentamos es que se premie de alguna manera, no solo como criterio de desempate, sino como criterios en la solvencia técnica y profesional, en la definición del objeto de contrato, en las propias especificaciones técnicas de los pliegos, pues que se recoja la realidad de que si contratas a personas con discapacidad vas a tener más puntuación final. Uh-huh. Y luego la medida que nosotros consideramos estrella y que es perfectamente posible y que muchísimas comunidades autónomas y ayuntamientos ya lo están haciendo es la reserva específica de mercado, que es sobre todo dirigido a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. Es decir, hay una serie de contratos menores que tú puedes reservar directamente para que sean ejecutados por un centro especial de empleo o por una empresa de inserción. Entonces, bueno, consideramos que todas estas medidas pueden generar muchas oportunidades para contratar finalmente a personas con discapacidad. Y bueno, pues esta es un poco la apuesta que hemos hecho desde el observatorio. Ya hay experiencias que han resultado positivas en otras comunidades autónomas. ¿Qué referencias tienen en el observatorio de esas experiencias positivas? Pues mira, la más reciente y la más, yo creo que es la más significativa, es en Navarra, que el día que, bueno, Navarra históricamente tenía una ley de contratación pública o un decreto de contratación pública, no me acuerdo exactamente cuál era el rango, en el que recomendaba la aplicación de este tipo de cláusulas, pero era simplemente una recomendación. Este 15 de enero se ha salido una pequeña modificación de ese decreto, de esa ley, diciendo que ya no se recomienda, sino que las administraciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra, desde la administración autonómica hasta la administración municipal, deben incluir en su compra pública cláusulas sociales. Entonces, esta digamos que es la apuesta más clara. En Cataluña también se ha empezado con un programa de compra social, en el que la administración no solo ha aprobado un decreto para favorecer la compra pública socialmente responsable, sino que además ofrece una base de datos a través de internet en la que cualquier empresa y sobre todo cualquier administración, cualquier ayuntamiento puede decir, bueno, nosotros queremos hacer jardinería en el ayuntamiento de Manresa. Pues tú te metes en esa base de datos y te aparecen automáticamente todos los centros especiales de empleo o todas las empresas que contratan a personas con discapacidad que están trabajando en la zona, para que tú te pongas en contacto con ellos y hagas una reserva de mercado o les tengas en cuenta en la valoración de sus propuestas. Entonces, bueno, pensamos que estos dos ejemplos son muy buenos, y también en el País Vasco, en el Ayuntamiento de Avilés, en el Ayuntamiento de Alcorcón, poquito a poco yo creo que se va moviendo la cosa, que es de lo que se trata. Retomando su primera afirmación, lo primero que habría que hacer es cumplir lo que dice la LISMI sobre reserva de puestos de trabajo en las empresas públicas, por supuesto también en las privadas. ¿Y ahí qué se podría hacer? Pues nosotros hacemos una propuesta que es, la verdad es que es muy sencilla, y bueno, después de tantos años peleando, casi podemos decir que si se da este pequeño paso que proponemos, pues nos daremos hasta satisfechos después de los grandes problemas que tenemos. Y es algo tan simple como que cuando, bueno, además de que se compruebe que las empresas licitadoras no están incumpliendo el 2%, pero bueno, esto no se está comprobando históricamente, no se está comprobando prácticamente nunca. Lo que pedimos es algo tan sencillo como que las empresas licitadoras incluyan en sus ofertas una declaración responsable firmada por el máximo responsable de la empresa, en el que se afirme estar en cumplimiento del 2% o de las medidas alternativas. Consideramos que es una cosa muy sencillita, pero que el responsable firme de su puño y letra algo que no se está cumpliendo, pensamos que no se produciría. Y pensamos que, bueno, por lo menos eso puede ser una buena ayuda al cumplimiento. Además de todas las campañas de sensibilización. Y bueno, al final, si tú vas a presentar una oferta y te van a dar más puntos por contratar a personas con discapacidad, pues bueno, pensamos que empresas que no estén cumpliendo la ley, a través de estas iniciativas pueden empezar en ese cumplimiento, que al final es de lo que se trata, ¿no? Efectivamente. Pues Miguel Urra, técnico de empleo de AFEN, enhorabuena por esa iniciativa y ojalá que surta efecto. De acuerdo, Agustín. Quedamos a vuestra disposición y eso, esperemos que dentro de un año podamos volver a hablar y decir que el listado de ayuntamientos que se han unido a estas propuestas y de comunidades autónomas es mucho más amplia. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Un saludo, Miguel. Un saludo. Y aquí en Hoy Radio continuamos con la mejor música. She really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's boy, she makes me sing. Bam a lam, whoa, Black Betty. Bam a lam, whoa, Black Betty. Bam a lam. Like no other. Flawless, absolutely flawless. Cause you're beautiful. Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Flawless, maybe. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection. Maybe tonight, we'll see you tonight. Absolutely flawless. Beautiful. Perfection, perfection, beautiful. Flawless. Absolutely flawless. And it's no good waiting by the window. It's no good flawless. Waiting for the absolutely sun. Flawless. Please believe me, the things you dream of, they don't fall in the flawless. Of the one. Absolutely flawless. And it's no good, no good, it's no good waiting. Flawless. Waiting. Absolutely flawless. And it's no good. Y seguimos en De Buena Mañana de Hoy Radio, en la mesa de control, Raúl, y la que les habla, Marina Muñoz. Vamos a Granada porque ha habido unos juegos deportivos municipales para discapacitados intelectuales. En estos juegos han participado asociaciones de discapacitados como equipos de Aprosmo, Cometa Blanca de Motril, la Asociación Vale de Durcal, Asociación San José de Guadix y las asociaciones Asprograades y Bordelín de Granada. Tenemos al otro lado del teléfono a José de la Plata, él es coordinador de la Oficina de Deporte Adaptado del pabellón municipal, y a Miguel Ruiz Castro, vocal de deporte de la Asociación Borderline. Los dos nos van a ir contando en qué ha consistido estos juegos deportivos municipales y cómo han transcurrido. Voy a saludar primero a José de la Plata. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo no sé si he dicho bien su cargo. Bueno, sí, coordinamos lo que es la Oficina de Deporte Adaptado del Ayuntamiento de Granada. Ajá. Y buenos días, Miguel Ruiz. Hola, buenos días. Usted es igualmente. Es vocal de deporte de la Asociación. Sí, llevo la parte de deporte de la Asociación Borderline. Borderline, que además ha sido la que ha dominado los juegos, ¿verdad? Sí, sí. Los tres que hemos tenido ya, han sido, todos los trofeos han sido buenos. Porque digamos que esta gente, dentro de la minusvalía, son, yo digo que son los ricos. Porque Borderline es que están al borde del límite, quiere decir que tienen una pequeña discapacidad. Yeah. Estamos en un nivel de entre un 35 y un 65 por ciento de minusvalía psíquica. Así que ya le digo, por eso son una mijita más. Pero estos señores, como lo hacen todo a nivel para que todos jueguen, claro, y funcionen todos, lo mismo da que sean más eso que menos. Todos juegan. José, y todos se lo pasan estupendamente. Claro, como no podía ser de otra manera. José, cuéntenos cómo se coordina esta competición, qué categorías hay, qué deportes hay. Bien, en estas ocasiones los Juegos Deportivos Municipales Adaptados se van, o desde este año tienen una, digamos, una periodicidad más cíclica que física. Empezamos con un trofeo de Navidad, que como bien dice Miguel, lo dominó también la Asociación Borderline. Con motivo de la fiesta de nuestro patrón San Cecilio, pues hicimos este trofeo San Cecilio de los Juegos Deportivos, todo esto en fútbol sala. Y después tenemos pues pensado pues las competiciones de trofeo primavera, pues con baloncesto, fútbol sala, petanca, atletismo, etcétera. Y terminaremos antes del verano con el trofeo del Corpus, también de aquí en Granada, pues con las mismas categorías o disciplinas deportivas. En el caso que nos ocupa, que es del fútbol sala, pues hay dos niveles de competición, según el grado de discapacidad y de habilidad que tengan los chicos o las chicas que compiten, ¿no? Hay una categoría máxima, que es la categoría de competición, en las cuales las reglas son las mismas que puede tener, pues para que nos entendamos todos, el equipo Interview de fútbol sala, ¿no? Las mismas faltas, las mismas reglas para todos, ¿no? Tarjetas, etcétera, etcétera. Para un nivel más inferior de capacidad intelectual, pues hay una categoría más adaptada que tiene ese nombre, categoría adaptada, en la cual las reglas son más permisivas. Si a un chico se le escapa un balón fuera de banda y se le escapa un poquito, pero hay una buena jugada, pues el árbitro lógicamente permite continuar la jugada para que todos sigan disfrutando de ese partido, ¿no? Claro, eso es más flexible, ¿no? Se permite más y se busca más a nivel participativo más que a nivel competitivo. Bueno, Miguel, enhorabuena porque han ganado en las dos categorías. Sí, sí, efectivamente. Aquí tengo los trofeos en la asociación, que estamos orgullosos mis niños de esos trofeos ganados. ¿Cuántos niños participan? Pues ahora mismo me parece que son, no sé, la plata lo sabrá cuántos son, me parece, de aquí de Borderline son 8 o 10. Estamos detrás de que entren más, lo que pasa es que unos están trabajando, otros no pueden, y estamos ahí detrás de que hasta las niñas se apunten, ¿no? Claro. Porque lo mismo pueden jugar niñas que niños, ¿eh? Por supuesto. No hay problema. Mi hija, precisamente, yo tengo una hija con discapacidad y también juega lo que puede, cuando se cansa pues se para, pero que se lo pasa bien. Claro. Y disfrutamos como enanos. Por supuesto. Lo hacemos en un pabellón que es del ayuntamiento, el pabellón Veleta, que nos lo ceden, con su, yo le digo, sus marcadores, con sus árbitros, con su música, con sus tiempos, con todo exactamente lo mismo que un partido de fútbol sala. Es muy importante sentirse apoyado por el ayuntamiento para realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Claro. Es que si no fuera por ellos, yo no podría hacerlo, vaya, es muy difícil. Yo de todas maneras le hago a ellos, porque esto se hace de vez en cuando, aunque ellos cuatro veces al mes van pagando una pequeña cantidad, y entonces el ayuntamiento le pone, esto se lo puede pegar el señor de la plata mejor, les pone que no se hace totalmente gratis, quiere decir que los niños pagan una pequeña cantidad y con eso le hacen, me parece que hora y media, dos veces en semana, o dos horas, dos veces en semana, y pagan 30 euros por dos meses. Quiere decir que esos niños son los que van, los otros que no van, pues le hacen exactamente igual, lo que pasa es que los que van allí al deporte, pues están mucho más preparados, porque el monitor que los tiene, le dice cómo tiene que pararse, que tiene que combinar, que tiene que ceder la pelota, porque todos quieren marcar goles. Ahí esto, a ver cuál es el que marca. Claro, de aquí deducimos que los chicos de Borderline participan en esta escuela de fútbol, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Porque claro, han ganado las dos competiciones, yo supongo, claro, que están más preparados, porque están ahí metidos y entonces el entrenador de ellos pues los prepara, y luego cuando juegan un partido de estos, pues saben mejor jugar a fútbol que los que no están. Ajá. Es lógico. Bueno, pues enhorabuena, Miguel, por ese éxito. Y que sigan... A ver si ustedes en su ciudad tienen ¿Algún campeonato? Algún campeonato y nosotros podemos... Pues, de momento... Con discapacidad, como es lógico. Vamos a ver si lo potenciamos desde aquí. A ver si es posible. Si ponemos de acuerdo a todas las asociaciones que hay. Claro, nosotros vamos allí o ellos nos visitan a nosotros. Vale, perfecto. Voy a ver si... Ya lo dejamos así entre paréntesis. Muy bien, vamos a ver, es importante para los chicos, sin duda, el beneficio que les causa el practicar deporte. Por descontado. Es muy importante, ¿verdad? Hay que verlo. Sí, la verdad es que sentirse integrado dentro de lo que es la convivencia normal de cualquier ciudadano, pues a ellos les supone sentirse cada día más integrados, más útiles. Viven la misma experiencia que cualquier otra persona, conviven también entre ellos de una manera más directa, ya no son sus talleres, sino es la calle, es el ir y volver a la instalación, es contarse sus cosas, sus problemas. El convivir con otros niños, ¿no? Y en este caso de intercambios entre localidades, claro, más claro, importante en este caso todavía. Ha sido un nivel muy circunscrito a la provincia de Granada. Y bueno, pero eso no quita que han podido convivir. Aquí hemos tenido campeonatos de España, que también ellos han sido partícipes, ¿no? Con chicos y chicas pues, de Cataluña, de Madrid, del País Vasco, etcétera. Y bueno, para ellos es un estímulo el que tenga este tipo de escuelas, no solo ya de fútbol sala, sino como hemos comentado, de baloncesto, de atletismo, de mesa, escuelas de esquí, ¿no? Hace poco teníamos el campeonato de España aquí de esquí, y chicos también de esta asociación pues, han participado y han conseguido pues muy buenos resultados, estando en el podio de este campeonato de España. Pues para ellos es un acicate para seguir pues su labor diaria, ¿no? Y desde el ayuntamiento, el apoyo que se puede dar es fundamental. Sí, el ayuntamiento. Eso es lo que yo pensaba. Procura, no sé si en otro sitio el ayuntamiento hace estas cosas también. Bueno, hay de todo. Sí, por lo que yo oigo, hay de todo. De todo ahí, la viña, señor. Pues nosotros a este ayuntamiento le tenemos que estar muy agradecidos, porque nos tiene 50 niños discapacitados colocados, ¿eh? Ajá. 50 niños, el único ayuntamiento de España. 50 niños, 50 empleados 50 del ayuntamiento. 50 discapacitados psíquicos, 50 jóvenes. Psíquicos empleados por el ayuntamiento. Empleados por el ayuntamiento. Pues sí. Mía, le han hecho un contrato, y luego han hecho unas oposiciones que están... que ya han salido, me parece, son 12 funcionarios. Que ya son funcionarios. ¡Qué maravilla! Que luego le hacen un examen adaptado, sí, y llegan a ser. Ahora hay el último examen porque ya se han hecho dos, que han entrado 8, 16, y ahora van a entrar 9 más, porque todos los chicos, hay aproximadamente unos 60 o 70, porque se pueden presentar de toda España, esto a nivel de España y del extranjero, vaya, de todos sitios. Claro. Pero claro, tendrían que venir aquí a trabajar. Claro, lógico, y desplazarse. Claro, y el ayuntamiento los tiene trabajando a media jornada. En vez de darle la jornada de las 7 horas que trabajan los empleados del ayuntamiento, trabajan 3 horas y media, pero con su sueldo exactamente lo mismo que cualquier empleado. Que es y una con forma un trato de... exquisito, ¿sabe usted? Un trato de los compañeros hacia ellos que da alegría porque, como dice el alcalde, parece que ha entrado un soplo de aire fresco. Entre esta gente. Se lo digo para que tengan... Es importante saberlo, es importante, sí, sí, sí, sí. Cuando estamos muy acostumbrados a criticar las cosas que se hacen mal y hay que valorar las cosas que se hacen bien. Eso es. Pues entonces doblemente mi felicitación en esta ocasión para José de la Plata como miembro de alguna forma del ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, es una labor encomiable el lograr la normalidad de las personas con discapacidad. Sí, es un camino de normalización y bueno, como empleado público que soy, el tener compañeros pues de este tipo de discapacidad intelectual para nosotros también es un estímulo, ¿no? De ver el esfuerzo que ellos realizan en su día a día, sus buenas es primordial para que nosotros también no nos dejamos llevar por la rutina, ¿no? Y que estemos claro. siempre alerta y siempre, pues, tratando de hacer siempre las cosas lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias, José de la Plata, coordinador de la Oficina de Deporte Adaptado del Ayuntamiento de Granada, y Miguel Ruiz Castro, vocal de deporte de la Asociación Borderline. Ha sido un placer hablar con ustedes. Seguiremos en contacto para seguir contando las cosas quieran, buenas que se están quieran, haciendo. No, que avisarme que no hay problema. Pues muchas gracias. Te seguimos informando con mucho gusto. Perfecto. Continuamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en De Buena Mañana, de Oír Radio. Ya lo ven, cómo cuando las fuerzas políticas y sociales se unen, se consiguen grandes logros. Después de la música que nos va a dejar Amaia Montero, 4 segundos, nos vamos a ir a Canarias. Estamos hablando de carnavales. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Cuando tenía 5 años, no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Cuando yo tenía 5 años, soñaba en jugar con el equipo de mi escuela. Pero hay muchos niños que no podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Que un día tú sigues sin darte cuenta. Haití ha sufrido un gran terremoto y miles de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Necesitan de forma urgente atención sanitaria, medicamentos, agua y alimentos. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web cruzroja.es. OIT Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Como les decía, nos íbamos a Canarias para hablar de carnaval y es que en la Plaza de Santiago de Galdar este año se celebra la décima gala provincial de carnaval para personas con discapacidad. Una fiesta del carnaval donde los centros ocupacionales de la isla de Gran Canaria participan en un desfile de creatividad y de imaginación. Así se da la oportunidad a los usuarios de estos centros de vivir intensamente estas fiestas y formar parte de manera integrada en las fiestas populares. Vamos a conversar con Cristóbal Rodríguez, que es el director de la Gala Provincial del Carnaval para personas con discapacidad. Buenos días, Cristóbal. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que ya estarán de los nervios, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos centros participan? Pues tenemos confirmada la asistencia de 20 centros ocupacionales uh-huh. y CAM, o Centros de Atención a Minusválido Psíquico, y lo que supone 507 personas entre usuarios de centro y personal técnico. Madre mía, toda una población para movilizar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo ha sido la preparación del carnaval? Bueno, pues nosotros normalmente este año va a ser, aunque es la décima gala y teníamos preparado un acto para celebrar el aniversario, uh-huh. Resulta que siempre la hemos organizado en un pabellón cerrado, en un pabellón deportivo cerrado, uh-huh. pero resulta que con el plan E, con las obras famosas, sí. Este pabellón está en obras y no hemos podido organizarla en el pabellón. Y lo vamos a tener que organizar en la Plaza de Galdar, en la Plaza del Pueblo, se puede decir. Uh-huh, al aire libre. Exactamente. Eso ha hecho que quitáramos todo lo que fuera conmemoración del décimo aniversario, porque claro, lo que no queríamos era tocar los tiempos de actuación de los usuarios, yeah. porque como tenemos un concurso individual, uno de parejas, uno de grupo, y hay unos tiempos para que cada aspirante a ganar o concursante, pues tenga para actuar y para presentar su coreografía o su obra de teatro, ajá. pues lo que hicimos fue cargarnos o eliminar todo del programa todo lo que fuera celebración. La celebración del décimo uh-huh. aniversario. El año que viene, si el pabellón está en condiciones, pues celebramos el undécimo de aniversario y nos quedamos igual, vamos. Claro, el caso es celebrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llevan 10 años ya sí. Realizando este carnaval. ¿Cómo ha sido la participación desde el principio hasta ahora? Me imagino que habrá ido aumentando la aceptación entre las mismas personas de la población. Sí, el hecho es que hay una diferencia, por ejemplo, del año pasado, la celebración del año pasado, la de este año, hay un aumento de 120 personas. Uh-huh. Y esto es debido porque el año pasado, y este año es la segunda, el año pasado se celebró la primera gala en lo que es el escenario del carnaval en la capital, en Las Palmas. Ya. Yeah. Y a esa gala, pues van los preseleccionados en la gala de Galdar, es decir, nosotros vamos a, de los 13 grupos que actúan esta tarde, ajá. pues 3 serán seleccionados para que actúen en la gala de Las Palmas la semana que viene, el miércoles. ¿En el Carnaval Carnaval? En el Carnaval de la capital, sí. Ajá. En el gran escenario, que es un plató de televisión. Entonces, sí, pues eso ha hecho que, bueno, aumente el nivel, el número de participantes, a la vez que, bueno, aumenta también la calidad de los diseños y las coreografías que se van presentando. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose para este carnaval? Pues mira, para esta gala, te comento, porque yo también soy director de un centro ocupacional, entonces nosotros empezamos a, lo que es el centro, empezamos en septiembre, ya ir diseñando los disfraces, uh-huh, preparando para comprar, de forma que antes de Navidad, porque es que incluso este año el problema de que, bueno, el problema, los carnavales han caído tan pronto, tan, claro, cercanos a las Navidades, que teníamos que antes de Navidad dejar el máximo de trabajo hecho, uh-huh, y de Navidades ahora, pues creo que todos los días, bueno, creo no, te puedo asegurar que todos los días ha habido ensayos del desfile, ensayo de la coreografía, porque bueno, hay que competir y ganar. Claro, por supuesto. Y luego lo que es la gala, eso era con respecto a lo que es centro. Y lo, sí, que es gala, pues a mitad de noviembre ya se dio el pistoletazo de salida en cuanto a la organización, a que había que comprar material para, bueno, el decorado, el escenario, el sonido, la iluminación, tal, que luego, cuando volvimos de Navidad, fue cuando nos enteramos que no contábamos con el pabellón y tuvimos que rehacer todo, recolocar, claro, muchísimas cosas para que saliera la gala en las fechas previstas. Uh-huh. ¿Quiénes son los que más participan a la hora de hacer los trajes o de elaborar la coreografía? ¿Los profesionales de los centros, los padres? Depende del centro. Date cuenta que son 20 centros. Por ejemplo, hay centros donde los profesionales prácticamente elaboran los disfraces. Uh-huh. Pero hay centros, por ejemplo, es el mío, te hablo del mío y unos cuantos más que conozco como el mío, que los usuarios participan en la elaboración, en la confección del que son ellos mismos los que... Y luego, bueno, hay cosas que ya hay que encargar, porque, por ejemplo, el corte de la tela, uh-huh, hay que encargársela a profesionales porque, bueno, el precio de esas telas es bastante elevado y medio centímetro que te equivoques, sí, en 20 disfraces son muchos metros de tela, claro, que se pierden. Entonces, pues ya esas, hay cosas que las tienen que hacer técnicos, ¿no? Uh-huh. En otros centros, pues sí hay una colaboración más estrecha de los padres con los usuarios. Pero bueno, eso permite que todo sea diferente. Claro, claro. Todos son distintos y todos participan. Sí, sí, sí. Que es lo importante. Pues muchas gracias, Cristóbal. Espero que se lo pasen. ¿A qué hora empieza? Esta tarde a las 6. Bueno, pues a todos los oyentes que estén por allí cerca, a mí me encantaría ir, pero me queda un poco lejos, ¿eh? Pues ya sabes, el año que viene ya tienes que ir preparando el pasaje. Vale, a ver si me mandan de corresponsal. Muchísimas gracias por su atención, Cristóbal. Venga. Que lo pasen bien, que muchas afuera los nervios y que lo disfruten al máximo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con música para después irnos hasta Plasencia, pero de momento de Jackson. Blame It on the Boogie. Disco. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. Contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y continuamos en Plasencia. La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, visitó el Centro Integrado de Servicios de la Asociación Prodiscapacitados Intelectuales Placeat. Además, en una rueda de prensa, felicitó y elogió la labor del Centro Especial de Empleo Placer. Nos va a explicar en qué consiste, qué labor ejerce este colectivo Placeat y cómo trabaja el Centro Especial de Empleo Placer, su presidente Francisco de Jesús Valverde. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos primero, ¿qué es la Asociación Placer? Bueno, la Asociación Placer, como la mayoría de las asociaciones dedicadas a atender a personas con discapacidad intelectual, nació hace 38 años, exactamente en 1972, pues por la necesidad de aquellos padres y madres con hijos diferentes, que en aquel entonces no tenían cabida, pues empezando hasta por la escuela, ¿verdad? Claro. Entonces empezó, se crea la Placia, los niños de entonces, 38 años después, lógicamente, son hombres y mujeres hechos y derechos, y a lo largo del devenir de estos 38 años, pues se fue transformando de un colegio de educación especial en primer lugar, se pasó a centros ocupacionales, uh-huh, talleres, y hace ya 11 años uh-huh que tuvimos también la ocasión de poner en funcionamiento un centro especial de empleo que se configura con las siglas de Placear Servicios, uh-huh, es decir, Placer. Placear Servicios. Uh-huh. Y lógicamente fue una nueva conquista porque el objetivo básico y fundamental de todo trabajo con el colectivo de la discapacidad es encontrar en estas personas su máxima autonomía. Y qué mayor autonomía que tener en este momento a 15 personas con discapacidad intelectual dadas de alta como trabajadores de ese centro especial de empleo. Lo trabajadores de pleno derecho, ¿verdad? Claro, que se sí ganan su digno sueldo, con lo cual se adquiere la autonomía de toda persona, ¿no? Ser autónomo en lo económico y de esta manera, pues, avanzar. Y esa es la lucha en la que estamos. Mantenemos nuestro centro de día, mantenemos nuestros centros ocupacionales, pero también pusimos en funcionamiento ese centro especial de empleo, que en estos momentos de dificultad laboral y de crisis económica, pues estamos tratando de mantener a flote. Y bueno, un balón de oxígeno sí nos dio ayer la consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, cuando vino a informarnos y a nosotros y a la opinión pública en general, uh-huh, pues de las mejoras y medidas de mejoras para los centros especiales de empleo. Va a haber una ampliación, ¿no?, de estas mejoras. Efectivamente, que el pasado viernes, día 5 de febrero, había aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a petición, lógicamente, del Gobierno central, que fue el primero que tuvo la iniciativa de una serie de mejoras, ajá, para en estos momentos de crisis laboral y económica, pues tener un poquito de respiro. ¿Son suficientes, a pesar de que la voluntad parece que es buena, son suficientes las subvenciones que se reciben por parte del Estado? El Centro Especial de Empleo está tratado con una discriminación en positivo, indudablemente sí. El que se suponga una mejora de teníamos antes hasta el 50% del salario mínimo interprofesional, uh-huh, pues es una ventaja, pero es que eso ha subido ahora al 75%. Bien, pues mejor en estos momentos en los que tal vez el trabajo está escaseando, y de esta manera poder mantener los 15 puestos de trabajo en el caso de Placer. Claro. En otros centros especiales de empleo de la región extremeña, pues lógicamente tienen más empleados y sería tal vez otra situación. Claro. En la nuestra concreta, que nos dedicamos a servicios uh-huh varios, desde jardinería, pasando por limpieza de espacios abiertos, pasando por limpieza de interiores, uh-huh, lavandería, pues querámoslo o no, sí tenemos cubierto de todas maneras uno de nuestros principales clientes, no deja de ser el propio Ayuntamiento de Plasencia, que nos tiene encomendado la atención en el aspecto de jardinería y de zonas verdes, uh-huh, todo lo que es la ciudad deportiva municipal, uh-huh, y luego algunas barriadas, algunos jardines de barriadas. Eso ya supone para nosotros, bueno, pues un seguro de vida, ¿no? Claro. Y luego, pues toda la tarea que se va haciendo, tenemos organismos oficiales que ya de manera concreta atendemos los jardines, los espacios abiertos, centros educativos también atendemos, las nuevas urbanizaciones con jardines, etcétera, también se nos llama a atenderlas, los chalets. Uh-huh. Bueno, pues vamos haciendo eso, es una tarea de día a día. Sí, sí, sí, sin duda. Que es un continuo estar encima de los temas. Mm. La consejera les felicitó por la buena gestión que hacen de los recursos públicos. Pues sí, sí, es verdad, y es cierto que nos echó un piropo en el buen sentido de la palabra, y de lo cual nos encontramos muy satisfechos. Es cierto que la junta directiva que me honro en presidir, de Placea, es un conjunto de personas muy muy responsable sobre el uso de esos dineros públicos. Tengamos en cuenta que en Extremadura los centros de atención a discapacitados intelectuales están bajo un marco normativo que se llama el MADES, Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura, uh-huh, en el que ya no firmamos convenios graciables año a año y según se movía la gente podía obtener más o menos, sino que tenemos ya conciertos económicos muy bien regulados, con lo cual hemos ganado en seguridad en tanto en cuanto lo que es el desarrollo y la gestión de los servicios. Uh-huh. De manera que sí, hombre, el dinero nunca sobra, pero es cierto que desde hace 3 años que se firmaron los conciertos de las organizaciones que estamos homologadas, porque esa es otra cuestión. Claro. Y me parece muy bien que las organizaciones que se dediquen a la atención de las personas con discapacidad, somos organizaciones privadas, sin ánimo de lucro. Bueno, en el caso concreto de Plácea, tenemos reconocimiento de utilidad pública y sin ánimo de lucro desde el año 1978. Madre mía, ya muchos años. Por Consejo de Ministros. De manera que, bueno, pues hay que saber administrar esos dineros públicos. Claro, claro. Nos sentimos muy honrados de que los responsables, en este caso de la comunidad autónoma, no lo reconozcan públicamente. Pues Francisco, enhorabuena y felicidades por la labor que realizan. Muchas gracias y una vez más a esos micrófonos que nos prestáis la voz para llegar a la ciudadanía, agradeceros y enviar un saludo a todos vuestros oyentes. Estamos a su disposición. Continuamos en De Buena Mañana de Oíd Radio con la música. Les dejo y les despido hasta las 2:05 en el rincón de la asociación. Les dejo con la música de Gabinete Galigari. La música, la culpa fue del cha-cha-cha.